La felicidad. Se habla mucho de ella en estos días. Y está bien. ¿Quién no quiere ser feliz? Vivir en un país, en un mundo feliz. Sin embargo, la felicidad es un concepto extraño, subjetivo, de difícil descripción. La felicidad es, y que nadie se ponga como loco, una sensación. ¿Quién puede decir cómo se mide? ¿Cuánto dura? ¿Quién puede creer que conoce exactamente de qué se compone? ¿Cuáles son sus ingredientes? Día a día, la publicidad nos vende distintas fórmulas de felicidad asegurada y de último modelo. Celulares, autos, ropa, yogures, cremas, música pausterizada y hasta tetas y culos. Nosotros, que solo sabemos con certeza que la cosa no va por ahí, experimentamos día a día momentos de felicidad. Andar en bici, caminar por la plaza, ver una buena peli en el cine o en casa. Escuchar un disco por primera vez o darse el gusto de conseguir ese libro en la calle Corrientes, de oferta. Se trata, sin dudas, de experiencias personales que, sin embargo, se ven afectadas por decisiones que son, y que nadie se ponga como loco, políticas. La felicidad es, o debiera ser, el fin último de la política. Alguien lo dijo antes, pero no vamos a nombrarlo, para que nadie se ponga como loco. Felicidad no es lo mismo que alegría. Y la revolución, a esta altura ya nadie se pone como loco. Nunca es individual. Historias de recuperación personal hay miles. Podemos confiar en la veracidad del punto de partida y del punto de llegada, pero siempre desconfiamos de las fórmulas que por individuales se vuelven universales. Creemos en la felicidad conquistada de manera colectiva, una felicidad que tenga que ver no solo con un proyecto de vida personal, sino también con la vida de los que nos rodean. Creemos en la felicidad que trasciende, la que otros nos dejaron y la que podemos dejar. Creemos en la felicidad de un país. Queremos un mundo feliz.